Bueno, pero además me sirve este hecho, este lamentable hecho. Espero que hoy a la tardecita estén llegando ya y se sumen plenamente, porque los dos micros son diversas las organizaciones culturales de la Argentina que estamos participando, como seguramente también de los distintos países. Pero en estas dos organizaciones, que lamentablemente se quedaron con el micro en el camino, una de ellas es el Culebrón Tembal, que es un centro de diversidad, de diversas expresiones culturales, musicales y artísticas. Y otra es, hay alguna del Culebrón Tembal que se ha llegado, y otra es una organización que es el CHEPIBE, que es una organización dedicada originalmente a organizar a los pibes de la calle para atender ese tremendo drama que significa que las políticas de creación de la pobreza en nuestras naciones han instalado que es fundamentalmente el ensañamiento con nuestros pibes. Sin embargo, desde esta organización que nació como una respuesta a esa urgencia, también surgió la perspectiva de tomar lo cultural, de que lo cultural sea un vínculo fundamental en esa transformación. Y en ese sentido, yo no puedo dejar de decirle que para mí, que el símbolo de cultura viva comunitaria sea el hemisferio puesto pata para arriba, sea lo que está en el norte, esté en el sur, y lo que está en el sur, esté en el norte. Es quizás el símbolo más fuerte de la voluntad de transformar. Tenemos que transformarnos a nosotros mismos tomando lo mejor de nuestras historias, de nuestras culturas, de nuestras identidades.